vivo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, puede que un dirigente o un gobernante se equivoque, que falle, que tenga como resultado de la decisión un pésimo asesoramiento. Que los subordinados, los que tienen cargos inferiores, pero una cuota de responsabilidad que hace al defecto de la decisión, sean observados, si quieren ustedes, en ese criterio de sentido común, para que no ocurra otra vez. Se puede seguir con lo que va teniendo más fuerza. Y con la fuerza, una falta de pasión, una distancia sobre lo que aquí a la vuelta de la esquina nos apasionaba. Esa convocatoria a no renunciar a la verdad, a darle entidad, valor a la palabra, al testimonio vivo, a quienes pueden contarnos, a nosotros, a los que queremos saber y escuchar, qué fue de ese tiempo, tan utilizado, tan traído, tan desarrollado por el gobierno, tan proclive a generar enormes expectativas en militantes, dirigentes, si querés vos, si quiere usted, los que perdieron la pulseada en una guerra que no fue, pero en una disputa y una convicción que estremece. Puede que el dirigente, el gobernante, la autoridad y el líder carezca de la información apropiada y exacta. No es el caso que estamos evaluando desde hace tiempo, que estamos valorando desde hace tiempo, que nos permite reflexionar ya no sobre la decisión, sino sobre una onda expansiva que hay en ciernes, no para tener miedo, sino saber en dónde estamos. La presidenta de la Nación, en el día de ayer, tuvo una manifestación pública que confirma lo que sosteníamos. Ella tomó la decisión, ella sostiene la decisión, porque creo que no está en su bitácora el asumir que puede equivocarse. Insisto, no es el caso. Se encuadra en una sucesión de medidas que para los amantes de la liturgia retórica y académica sería algo así como el giro a la derecha. Y con eso ya nos iluminamos todos y sabemos de qué se trata, pregunto. Presten con atención lo que dijo ayer la señora presidenta respecto a Milani, sin hablar de Milani, hablando de la política y no de la figura, ya es una pieza histórica. Creo que en la República Argentina, desgraciadamente, desde 1930 se consolidó una matriz que fue de su pueblo utilizándolas como ariete contra los gobiernos populares. Empezaron con el derrocamiento de Don Hipólito Yrigoyen. Allí empezó, en 1930. Llama la atención que quienes nos criticaron durante 10 años como perseguidores, vengativos, malos y desaparecieron las Fuerzas Armadas, hoy parezcan defensores de los derechos humanos que nos criticaron durante 10 años. ¿Y quiénes votaron obediencia de vida y punto final? Hoy pongan en duda lo que para este gobierno significa el respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo creo que todo también está en parte de esta campaña electoral, pero yo creo que hay cosas que hay que dejar de lado en una campaña electoral. El otro día, cuando me enteraba también en un caso que conmocionó y sigue conmocionando a la opinión pública, que habían plantado una prueba y que todo un edificio fue citado por un juez para hacer testimonio por alguien que había puesto una grabación, y luego nos venimos a enterar cómo había sido llegada esa grabación a través de un diputado de la oposición. Yo digo, hay límites para todo, es legítimo pelear en política, discutir, debatir, querer ocupar el lugar del otro, pero por favor, para hacerlo, utilizar los instrumentos legítimos, válidos y maravillosos que tiene la actividad política, del debate, del argumento, del hacer, del ser mejor que el otro, o por lo menos convencer a la sociedad que vos sos mejor que el otro para que te voten, pero nunca recurrir a este tipo de prácticas. Por eso yo me siento como presidenta de los 40 millones de argentinos responsable de llevar adelante ese legado que también él instaló de memoria, de verdad y de justicia. También me siento responsable como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina de incorporar a esas Fuerzas Armadas a este proyecto de desarrollo nacional, de integración latinoamericana, de crecimiento económico, porque somos todos argentinos. Así lo siento. Ya es una pieza histórica. Ayer cuando estaba Bernardo aquí, mi compañero, charlando sobre los discursos de la presidenta, el abordaje que hace Cristina Fernández de Kirchner en Estados Unidos con los empresarios, y luego esa charla semi-informal con representantes de pueblos originarios, nos ayudaba y poníamos la propuesta al aire de saber escuchar. Es un tiempo de escucha. La definición de ayer, que tiene ese cierre de aplausos vergonzosos, canallas, vienen a barnizar, vienen a ensalzar una parte tan definitoria, tan clara, extraordinariamente transparente de la máxima autoridad política que tiene el país. Lo que dijo ayer la señora presidenta es: nosotros vamos a incorporar y estamos incorporando a las Fuerzas Armadas al campo nacional y popular. Y la cabeza visible de ese ingreso es un tipo que participó de la represión en el 75 y luego en el proceso que se inicia el 24 de marzo de 1976. Aquí no hay una contradicción. Primer elemento, ya incuestionable y inobjetable. Ya no podemos, no hay forma, no hay manera, no hay recursos para sostener algo que tiene en el CELS no por lo de ayer, sino por lo que se dijo antes, a propósito de la participación e intervención de Milani y tantos otros cuyos nombres no conocemos y que se incorporaron a la vida democrática. Caminan entre nosotros como iguales. Lo segundo que me parece sumamente valioso de lo expresado ayer y lo que acabamos de escuchar es que para Cristina Fernández de Kirchner la respuesta que da anula, desconoce, rechaza lo que organismos de derechos humanos y militantes que no están en el Congreso ni estuvieron en el Congreso, y creo que nunca van a estar en el Congreso, señalan todos los días respecto al avance de la cultura represora y la política represiva. Para ellos no hay una respuesta. En el peor de los casos, la respuesta que acabamos de escuchar los incorpora a ellos en el sentido que, en el linchamiento mediático, son funcionales a la derecha. Esa que votó obediencia de vida y punto final. ¿Se refiere al peronismo? ¿O no fue la fuerza que encaró el cierre para que luego llegase la apertura, después de muchos años? No fue esa fuerza, no la única, no fue esa fuerza. No fue radicalismo, en parte, que abonó al cierre como un perdón general para que volvamos a ser todos los 40 millones de argentinos. Hoy, en ese tiempo menos. Ella da un mensaje institucional y dirige el mensaje a los poderes institucionales, al Congreso, a la oposición, a los que hablaron ayer y hablan hoy. La Argentina institucional, lo que está por afuera, no existe. Está anulado, no tiene valor. Salvo que mañana, como me dijo hace instantes el director de Derechos Humanos de la municipalidad con quien quería arrancar este programa, está viajando a La Plata, agradezco la atención de Miguel Fernández. Él no tiene nada para decir, aclaró, lo que tengo para decir es lo que está diciendo la presidenta. Que sea la justicia la encargada de resolver si Milani estuvo o no estuvo, si participó o no participó. Y en ese caso, si las pruebas aparecen, que vaya en cana. Y es la justicia entonces. ¿No escuchamos hace poco que la justicia que tenemos en la Argentina es corporativa? ¿No nos enseñaron eso hace una semana y media? ¿No lo dijo el intendente Wes aquí el sábado, que hay que ir por la profundización y tener la justicia que el pueblo se merece? ¿A esa justicia se refiere la señora presidenta? La que ella descalifica, denosta, y que es útil al poder político y a otros poderes, claro. Tiene cierta razón cuando se manifiesta así. Pero en este caso, tan importante, en donde no se puede negociar la muerte ni la desaparición de 30.000 compañeros, nunca, tenemos que creer en la justicia. Digo como reflexión. Y cierro para que pensemos juntos que la serie de medidas y la confirmación que ese legajo de Milani no importa. Lo que importa es la incorporación de las Fuerzas Armadas con un hombre que hizo inteligencia siempre, siempre. es la figura elegida para que se incorpore la fuerza y las fuerzas al modelo nacional y popular. Ya no hay dudas, es la palabra de la presidenta. No se puede desafiar esa palabra ni esa autoridad. Ya está tomada la decisión. Y entonces quedará como un aspecto a charlar en una mesa de café, que lo represivo que tenemos es tan solo la punta del iceberg de lo que se avecina. ¿Creen ustedes que se trata de una mera crítica de los ignorantes de izquierda, los que están fuera del modelo, que hablan así? ¿O es que debemos prepararnos y tomar conciencia de lo que está ocurriendo ahora y saber y estar preparados de lo que se avecina? No por algo apocalíptico ni terrible, sino para saber que, como nos enseña la historia, muchos jamás pensaron que se iba a desarrollar lo que se desarrolló antes del golpe y después del golpe. Jamás lo pensaron en ese calibre y magnitud. Nunca. Y seguimos cometiendo errores que, por supuesto, aquellos tiempos oscuros de una larga noche no regresarán. Pero vivimos en un tiempo de oscuridad. Claro que sí. Y el aprendizaje que nos deja la historia es no cometer, no desarrollar, no realizar actitudes infantiles, pensando que lo peor ya pasó, probablemente, probablemente. Pero eso no significa que no estemos amenazados, que no estemos mirados ni observados. Señores, lo que fue, lo que es y lo que viene es un trabajo de inteligencia, elaborado, pergeñado y ejecutado por el gobierno nacional y popular. Ya no hay dudas. Esto ya no es una especulación. Esto es un anuncio presidencial, porque en esto que yo menciono, lo académico de café, lo histórico, lo no actualizado, que después de una época expansiva de crecimiento, cuando asoma la recesión, el retroceso, el detenimiento, el freno, cuando esto se observa, lo que llega, por cierto, es el giro a la derecha, una derechización. Bueno, la presidenta ayer hizo el anuncio de qué se trata, la derechización. Milani no se toca, no es Milani, es una política que ayer tuvo su más clara expresión. Nadie está anunciando una fatalidad, solamente digo, sepamos, tratemos de comprender, fundamentalmente escuchar, que lo que está y lo que se viene no es un juego de chicos, no es la play, es la vida. Eso es lo que está en juego. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quito algún mancarrón, lo prenden, me lo enchalecan

pasé demasiado tiempo. Tocan Abelardo Marín, El Rastrillo, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros. También estará el ballet Tincunacuy. El valor de la entrada, que incluye porción de locro y bebida, será de 50 pesos. Este domingo, 28 de julio, Peña y Locro de FM Moreno. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Es reconocido por las autoridades políticas que administran la cosa pública en Moreno que hay una escasa respuesta a las cuestiones que antes eran muy comunes, extremadamente básicas. Algunas todavía circulan y se votan en el Consejo Deliberante y luego, para que llegue la respuesta que tiene un carácter ejecutivo, estoy hablando de un lomo de burro, la colocación de un semáforo, la reparación de una calle, la instalación de luminarias. Eso ya se pierde. Hasta queda archivado y volverán los vecinos a hacer el reclamo y le dirán que el expediente fue sancionado, pero está en carpeta porque hay muchísimos pedidos y entonces se va deteriorando todo aquello que hacía el vínculo del barrio y la municipalidad como primer prestador de la obra pública. El principal, el más cercano, el más concreto. Del Cañón e Ituzaingó, ayer hubo una reunión. Hay una sucesión de medidas, incluido un corte de calle y una protesta, porque los vecinos de San Jorge, bueno, de Moreno Sur, entienden que la proliferación de pozos y cráteres y la expansión de todo aquello que hace a la destrucción de las arterias por donde se comunican los vecinos, debe tener un límite. Y el límite es reclamar al gobierno la intervención con algún tipo de material, que puede ser concreto asfáltico o cascotes. Ya lo ha dicho el gobierno de Hues, que esa es la posibilidad más concreta. Está Walter en línea para charlar con nosotros, que es un vecino y es integrante de una organización allí en el sur de distrito, porque la convocatoria de ayer en del Cañón y Ituzaingó tuvo la concurrencia de autoridades municipales y se firmó un acta acuerdo que queremos saber en qué consiste la misma. Walter, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rubén. Bueno, ayer nos reunimos en una capilla para que nos cuide un poco del frío y vinieron tres representantes del municipio. Vino Martín Vega, que es el director de, no, es el secretario de Obras Públicas, Claudia Sena, directora de Tierras, y Germán Luján, que es asesor del intendente, o por lo menos así se presentó. Y nada, les planteamos cómo había sido la, cuáles eran los problemas. Todos los vecinos se expusieron en el frente de su casa, o en su cuadra, o en la esquina, cuáles eran los problemas que habían, y ellos plantearon una serie de soluciones y problemas por los cuales no podían atender la respuesta como nosotros queríamos. Discúlpame, ¿me puedes reiterar, por favor, porque salió muy bajo? Ajá. ¿Qué autoridades municipales se hicieron presentes? A ver, Germán Luján, asesor del intendente, Claudia Sena, directora de Tierras, y Martín Vega, secretario de Obras Públicas. Ajá. Esas fueron las tres personas que vinieron ayer. Claudia Sena es del IBAR. Claro, ¿sí? Pero así la presentaron como directora de Tierras. Como directora de Tierras. Sí. Ajá. Bien. Eso, bueno, ayer nos plantearon que, bueno, que el mejorado que hicieron en la calle del Cañón y sí, en la Diagonal Espora, bueno, sí, reconocieron que estuvo mal hecho, porque esto lo hicieron el 17 de julio y ya el 20 ya estaba roto. Sí, era un relleno con brea y piedra. Sí. Y en la calle La Boisier, no lo hicieron con Bray, lo hicieron con tierra y cascote porque no la tenían registrada, supuestamente. Ajá. Más allá que los vecinos de todas estas calles, que son tres barrios, hicieron reclamos y tienen el número de reclamo. Claro. Inclusive, ellos no lo reconocen el número de reclamo. Después más las o sea, anterior a esto hay cartas de presentación en mesa de entrada, también con un número, y hay desde el año pasado el mismo pedido y recién ahora llega, y encima con un arreglo bastante defectuoso. Así que se le planteó esto, se le planteó la falta de luces. Después, para calmar un poco, dicen que en Moreno Ciudad, que la calle Cañón divide, van a hacer un... sí, como desagües y estas cuestiones, para que, bueno, entonces no se hicieron algunos arreglos que se estaban esperando. Entonces, a todo esto se le puso un plazo, incluso la señalización, porque hay escuelas, y tampoco hay señalizaciones, los autos pasan bastante rápido, las lomas de burro están entre rotas o parecen más montañas que lomas de burro. Ajá. Así que para todo esto pusimos un plazo en el acta que firmamos ayer, que es el 9 de agosto, el inicio de obras. También pensando que el inicio de obra no sea, bueno, ponemos un cartelito, tapamos un pozo y después esperamos tres meses para continuar. Es el inicio de obra para que quede bien. Sí, y ellos dijeron que en un mes estaría solucionado, más o menos. Bien, ¿podés describir lo que ustedes como vecinos, porque esto es lo que nos interese mucho, y cuál es la obra que se tiene que hacer? A ver, primero es el bacheo del tramo del cañón que va desde Perón hasta Ituzaingó. Sí. La Diagonal Espora, que es una cuadra, y después la Boisier, que va desde, bueno, Espora hasta... Sí, Roberto Koch, que hace una curva. Sí. Bien, todo eso, todo ese recorrido que mencionás vos tiene que ser bacheado. ¿Es eso, sí, lo que ustedes reclaman, lo que reclaman los vecinos? Claro, ahí hay que hacer un mejorado completo, mejor del que está hecho. Ajá. Sí. Después, lo que tienen que hacer es colocar luces, no solamente en estas calles, sino también en las calles que cortan. Que aunque sean de tierra, ahí viven vecinos y también, bueno, algunas veredas, que eso está más complicado, nos dijeron, y después algunos carteles de señalización. Primero, que evitar el para evitar el tránsito pesado había que colocar unos carteles y que gente de tránsito viniera para desviar a los camiones, que tienen una ruta de paso que no se está respetando. Por eso aparecen, vienen por del cañón. Claro. Y después la otra es, bueno, señalización por escuelas, cruces peatonales y esas cuestiones. Uh-huh. Estas son las cosas que nosotros pedimos y en las cuales se comprometieron a realizar a corto plazo. Germán Luján, Claudia Sena y el arquitecto Vega firmaron eso. Sí, firmaron eso. Tengo Bien. El acta acá en la mano. Vos dijiste, no al pasar, sino escuché, creo que en forma correcta, que los funcionarios explicaron por qué no se hicieron las obras. Sí. ¿Me podés contar qué es lo que explicaron? A ver, primero, lo que nos dijeron es que, bueno, había una orden de, por los reclamos que habían llegado los vecinos, de mejorar esto. Bueno, lo hicieron mal porque también hay poca brea, poco material caliente o algo por el estilo, sí, porque tienen problemas con el petróleo. ¿Con qué? Con el petróleo. ¿Y lo dijeron así? Sí. Entonces, no. ¿Alguien grabó? No. Sí, se grabó toda la reunión. Qué bueno. Entonces, bueno, ahora que con Chevron por ahí tenemos petróleo. Bueno, sí, no estaban enterados de Chevron, o por lo menos se hicieron los ayer, que no estaban enterados. Sí. Bueno, no, por eso. Bueno, entonces, ese era un problema, por lo cual iba a costar que se hiciera. Después hay que hablar con gente de las áreas responsables para que hagan el arreglo. Así que por eso también tarda tanto desde que lo vienen a ver hasta que se concreta el arreglo. ¿Y por qué no van la gente de las áreas responsables a hablar con ustedes y listo? Claro, bueno, nosotros le dijimos exactamente eso. Dijeron, bueno, pero no están siempre disponibles, no le podemos... La otra vez que hicimos el corte, dijeron, nosotros no le podemos marcar la agenda al intendente o a los directores. Bueno, pero ellos nos están marcando la agenda a nosotros, que tenemos que salir a cortar cuando también estamos laburando. Uh-huh. Entonces, bueno, esas fueron algunas discusiones. Después, otra que del cañón no van a hacer un asfalto por ahora, porque para el 2015 tienen pensado la unión del cañón con una autopista que va a La Plata. Entonces esta sería como una calle principal. ¿Con una autopista que va a La Plata? Claro, que es la continuación del Camino del Buen Aire y que ya se está haciendo las mejoras en Ferrari. Claro. Ah, sí. Entonces, bueno, para el 2015 estaría terminado. ¿Y para qué vamos a hacer obras ahora si en el 2015? Claro. Si en el 2015 igual va a estar todo mal. Sí, dos veces van a hacer la obra, no, la verdad que no. Ajá. Pero bueno, entonces por eso el mejorado este. Sí. Después las luces, bueno, es una cuestión de que nos pedían a nosotros que hiciéramos un relevamiento. Y le dijimos que no, que el relevamiento lo tiene que hacer la gente de la municipalidad. Porque a nosotros no nos paga la municipalidad para hacer lo que ellos tienen que hacer. Bueno, pero vivimos en un tiempo, estimado compañero, que la sociedad se tiene que comprometer. Sí. ¿No? Bueno, eso más o menos algo así dijeron ellos. No, por eso, claro. Sí, te entiendo. Pues sí, bueno, sí. Por eso concretamos esta reunión, para que ustedes escuchen el reclamo. Comprométanse, es más, acompañen la gestión y compren lamparitas ustedes. Claro, pongan lamparitas. Pero seguro que no lo dijeron porque se les iban a venir el humo todos, pero lo deben ya pensar. Tienen problemas con el petróleo, por ahí tienen problemas con las lámparas, entonces puede ser. Bueno, pero claro, seguramente. Pero siempre el problema está en las otras áreas, nunca en las que están ellos. Ah, claro. Entonces hay que ver después quién se hace cargo de esto. Discúlpame, cuando hablamos de... Lo tratamos de tomar con cierta ironía y al mismo tiempo con responsabilidad, porque lo que está escuchando es lo que habitualmente suelen decir los funcionarios cuando van. Uh-huh. Es decir, hay una mecánica y un método. ¿Quiénes son los responsables de las áreas? ¿Qué estamos hablando? ¿El secretario de Obras Públicas? Navarro tendría que estar ahí. Navarro tendría que estar acá. Tendría que estar Siburu, que es secretario de Tránsito. Claro. Pregunto, es decir, sí. ¿Hay una claridad de parte de Luján, de Sena y de Vega de decirles a ustedes quiénes son los secretarios responsables? A ver, ellos nunca nos dijeron quiénes eran los responsables, sino con quiénes tenían que hablar ellos para que todas estas cuestiones que nosotros les estábamos planteando se mejoraran. Entonces, ajá, como que depende más de tiempos burocráticos que de voluntades de trabajo de mejora real. Sí, y en esto... no pueden reconocer que no tienen ni brea, ni asfalto caliente, ni cascotes. Es decir, no lo van a hacer porque no corresponde hacerlo, porque serían muy malos funcionarios públicos si admiten que tienen nada o cero. Bueno, ayer cuando admitieron que no tenían, algunos de los vecinos le plantearon como que, bueno, ¿y con la plata que nosotros estamos pagando qué? Ah, ¿y qué pasó ahí? No, en realidad lo que hicieron fue... Cuando se les venía como una serie de reclamos muy fuertes y con mucho enojo, tiraban una propuesta, por ejemplo, la de mejorar el cañón bien para que en el 2015 tengamos el acceso a la autopista, como el desagüe y en el barrio de Moreno Ciudad. Ajá. Nada, como que vienen con estas cuestiones y el compromiso de, en corto plazo, mejorar estas cuestiones que nosotros les pedíamos. Está bien, con eso más o menos calmaban el enojo, pero no terminaban de solucionar y la gente salió con la desconfianza que suelen generar ellos con sus propuestas, con el descreimiento, pero conforme de la reunión que se generó. Bien, ¿ellos fueron invitados? Sí. Sí, sí, sí. Ellos fueron invitados. Y ellos, entonces, para que nos quede claro sobre ese encuentro, ellos llevan las iniciativas vecinales y los reclamos vecinales a las secretarías que son responsables. Sí. Es decir, ellos no se hicieron responsables. Estaba Germán Luján, me dijiste que es asesor de intendente. Sí. Claudia Sena, directora de tierras, va en la lista como precandidata, es candidata, sí, a concejal Claudia Sena. Y el arquitecto Vega, me dijiste que es... Secretario de Obras Públicas. Bueno, Vega es responsable. Sí, sí, sí, él ha asumido la responsabilidad de, por lo menos, comunicar a las otras áreas las necesidades y que se pongan a trabajar en eso. La última, la fecha es un acta acuerda firmada por estos funcionarios y los vecinos, ¿es hasta qué día? Vamos a esperar, hasta el 9 de agosto. 9 de agosto deberían empezar las obras, que claro, como dijiste vos, es... Igual, viste, que nos dijeron es, bueno, está bien, el 9 de agosto es aproximado, porque por la lluvia, mover los camiones, mover la brea, las lamparitas, bueno, entonces pusimos que estaría acondicionado por cuestiones climáticas y aprobación de otras áreas. Ajá. Pero nada, como que habían dicho 2 semanas y nosotros le dimos 3 semanas. Uh-huh. Así que si en 2 semanas... El 9 de agosto deberían comenzar las obras de bacheo, sí, de las calles que vos mencionaste. Sí, colocación de carteles y desvío de camiones. Mm. Bueno, el 9 de agosto ya tenemos agendado esto aquí. Uh-huh. Para poder, ojalá que... Esta acta que nosotros firmamos ayer va a estar circulando entre los vecinos y después la idea es llevarla a los medios también. Muy bien, muy bien, muy bien. Si se las podemos alcanzar a ustedes. ¿Cómo no? Y si no, utilizan las redes sociales también, ¿o no? Sí, sí, sí, sí. Claro. Cuesta un poco, pero... cuesta un poco, bueno. Me quedo pensando, Walter, si el municipio tiene problemas con el petróleo. ¿Qué, compramos petróleo? Sí, hay que comprarlo. Hay que comprar petróleo. Sí. Bueno, por ahí en algún momento tenemos petróleo no convencional acá en Moreno. ¿Quién te dice? Ah, sí. Ay, ¿quién te dice? Sí, qué sé yo. Y que no se vaya a oponer nadie, porque tiene que ver con la obtención de la brea para asfaltar las calles. Sí. Ahí está. Después, aclaraciones cortas nomás. Sí, dale. La otra vez que hicimos el corte, el problema estaba, había dos problemas también que habían surgido, que era la recolección de residuos, que no pasaban los recolectores los días de lluvia porque las calles estaban destruidas. Claro. Sin embargo, se le aumentó gran parte del presupuesto. Sí. Fue destinado a esto, a la empresa recolectora de residuos. Sí. Y pasan cada vez menos. Uh-huh. Y el otro problema era que justamente también por estas cuestiones electorales están haciendo campaña en algunos barrios y no, bueno, pero no podían reconocer esto, que en etapa electoral ellos estaban trabajando en algunos barrios y en otros no. Pero bueno, ahí salió fuerte la discusión la otra vez, que esta vez no salió. Sí, está bueno lo que mencionás, porque los vecinos de Trujuy, por ejemplo, ante la visita de la señora presidenta el sábado, se hicieron las reparaciones mínimas, pero las reparaciones al fin, que tenían tantos pedidos y números de reclamos de la municipalidad, porque no podía el gobierno comunal mostrar una zona semidestruida. Claro. Y se laburó. Entonces, esto nos permite decir a conciencia que cuando se califica una acción vecinal como la de ustedes como oportunista y electoral, la verdad que el desprestigio que tiene, la falta de legitimidad, podría hacer en algún momento que algunos funcionarios se llamaran a silencio, porque es la espera de la espera que ustedes viven allí en Moreno Sur, de reclamos nunca respondidos, de números no reconocidos, que llega un momento en donde el propio vecino dice, basta, no es de oportunidad, es de mínima calidad de vida. El oportunismo está en la construcción de una zona, en el caso de Trujuy, para la visita presidencial. Después se fue la presidenta y volverá a Trujuy a tener las características que tiene. Esto es muy importante. La última, para que tenga anotado aquí en el papel. El relevamiento de luminarias, ¿quién lo va a hacer? Cada vecino le va a decir en su cuadra, cuando sale a la puerta, a mirar cuáles son las luces que hacen falta, nada más. Pero la idea es que lo haga el municipio. Walter, nosotros muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, te muchas gracias. Mucho. Así es la historia. Estoy anotando relevamiento de luminarias. ¿Sí? Hay un plantel importante de personal. Adriana Palacio, que ayer charlaba con nosotros. ¿Sí? En un momento cuando la discusión se había centrado en la cantidad de empleados que tiene la municipalidad, dijo algo interesante, polémico, hasta constructivo en un punto. Si tenemos 5.000 empleados, 5.000 empleados para una población de 500.000 habitantes, hasta puedo pensar que es poco, dijo la dama legislativa. Y ciertamente lo que se requiere es una fuerza de actuación, de presencia que le dé al gobierno comunal ese lugar que nunca va a dejar de tener, que nosotros decimos, que es la política de proximidad. El municipio es la obra pública. El municipio es el barrido de calles, es la recolección de residuos, es la luminaria, es el mantenimiento, es la colocación de carteles indicativos. Es eso el municipio. Y eso que ha sido histórico de un municipio, el propio gobierno, el que inició esta historia en diciembre de 1995, se encargó de decir sucesivamente en los últimos años que había cambiado la función del municipio, que la función del municipio tiene hoy un rasgo social de asistencia a los sectores más desprotegidos, postergados. Y esto que estoy diciendo es resultado de las defensas de cada uno de los presupuestos y rendiciones de cuentas que, en forma inalterable, sea quien sea, ocupe la presidencia de Hacienda y Presupuesto en el HCD, aparecía como el elemento constitutivo para no discutir política. Para no discutir política. Si uno empieza a mirar el presupuesto, se da cuenta que lo que hay destinado a la obra pública puede ser escaso, pero además los gastos corrientes que tiene la comuna, y si la provincia de Buenos Aires no le envía lo de coparticipación, lleva a que no haya obra pública. La obra pública comunal, hoy de Moreno y de muchos municipios, tiene que ver con el plan Más Nación, Más Patria, Más Municipio. El cartel está en la autopista del oeste, en la nueva bajada que se hace para el sector del shopping. Allí está el cartel. Más Municipio, Más Patria, Más País tiene como inversión esa bajada, no Moreno Sur. No sé si se entiende lo que quiero decir. Las prioridades no son las que a nosotros o a los vecinos de Moreno Sur nos parecen. Entonces hay una decisión política de asignar lo que llega de Nación, porque solamente con la ayuda de Nación se podrán hacer algunas obras públicas. El municipio tiene poca brea. Por eso el plan de Cascotes llevó al intendente a decir: voy a sacar del barro a los barrios. Y si se tira cascote y tierra, ustedes se pueden imaginar cuál es el resultado. Un pozo mayor. Y una comprensión de los vecinos que eso ni siquiera llega a ser un parche. Es una falta de respeto a la mínima comprensión que tienen. Ayer Germán Luján, Claudia Sena y el arquitecto Vega estuvieron con los vecinos allí en Moreno Sur. Se firmó un acta, como tantas actas que se han firmado, para el 9 de agosto. 9 de agosto, las elecciones son el 11. No es una fecha muy apropiada. En todo caso, puede ser que se notifique que, como son las elecciones y todos están afectados a ese métier, se tirará para más adelante, pero hay un compromiso de hacerlo. Acá nos llegó un mensaje de Cristina Coronel. Dice: quería expresar los robos en la esquina de Ayacucho e Irigoyen, escuela número 40. Anoche hubo un robo violento de motoqueros. Esto es Moreno Sur. Bueno, vamos a un tema musical y venimos con más información. Una mina del nicho 4, oh.

o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Sin etiquetas. Bueno, comenzamos esta segunda hora del programa. Creo que lo dijimos antes que se desatara en términos masivos la polémica, que para mí no lo es, de la designación de Milani. La historia de Milani llevaría a que Milani no solamente no estuviera al frente de las Fuerzas Armadas, o sea, la máxima figura elegida, sino que tendría que estar bajo proceso, sin uniforme. Pero bueno, el tiempo de hoy no lleva a minimizar esta historia, sino, como decía en el comienzo del programa, a escuchar con atención las palabras de la presidenta, que ayer entregó toda una definición de política estructural, por lo menos a mi juicio, de lo que significa una elaboración de conjunto en medidas que arrancan con la ley antiterrorista, que pasa por el proyecto X, que es la consolidación de Berni como figura de la seguridad y que se entroniza con la llegada de Milani. Hay que mirar la película completa y así fue la propuesta esbozada por este programa desde hace mucho tiempo y que el viernes la charlamos al aire con Alfredo Grande. Ahora vamos a hablar sobre, más que la figura, sí, la figura claro que es atrapante, pero sobre, intentaré hacerlo con Jorge Rulli, compañero que participa con su columna aquí en la radio, sobre lo estructural, qué es lo que se está estructurando detrás de todo esto, porque en definitiva la obligación que tenemos es esa. Para la cuestión central de la figura de Milani están los medios hegemónicos. Los medios alternativos tenemos por lo menos que intentar arribar a otra plataforma de pensamiento de acción. Jorge, buen día. Buenos días, sí, ¿cómo estás? Bueno, mira, sí, ¿qué ves vos, no en el horizonte, sino ahora ya, acá, con todo esto que recién lo utilizaba como plataforma? Hola, de reflexión. Sí, no te escucho bien. ¿Hola? Sí. Hola, sí, ahí te estoy escuchando, Jorge. ¿Vos me escuchás bien? ¿Me estás escuchando? Mira, el tema Milani es que, bueno, siempre fue un hombre del 601. Siempre fue un hombre de la inteligencia militar. O sea, que fue elegido con algún propósito. Evidentemente que fue destacado entre otros militares con algún propósito que me parece que, tal como vos decías, tiene que ver con una cierta consecuencia, con el proyecto X, con la ley antiterrorista. En este caso, llama la atención las razones por las cuales trascendieron una serie de noticias que lo debilitaron y obligaron a esta situación ahora de empate técnico que tenemos, donde probablemente no se lo pueda nombrar, ¿no? Pero da la impresión, por lo que yo sé, que el hombre, dadas las internas que hay en los servicios de inteligencia, y tendríamos que decir que lo que pasa es que este gobierno ha desmesurado los servicios de inteligencia. O sea, la gente que informa para los diferentes servicios y bandas que responden a lo que sería la CIDE o la inteligencia militar, están por todas partes. Están actuando en política. Están en todas partes, están en los grupos sociales, están en las ONG. Es decir, la gente que entiende de esto me dice que no podría imaginar la cantidad de activistas que están trabajando para este proyecto. Y esto habla de un poder político de los servicios que Milani trató de acaparar, preservando diferentes jerarquías de la inteligencia que seguramente le granjearon la más que la antipatía, la el recelo de otros sectores. O sea, al ser nombrado jefe del ejército, intentó mantener el monopolio sobre las jefaturas de la inteligencia militar, y a partir de allí empezó a tener problemas. Me parece entonces que, digamos, como que con este gobierno los servicios que han desmesurado su cantidad de personal, pero también se han convertido en un factor político. Uh-huh. O sea, en realidad uno ve a través de la de internet una cantidad de pasquines que evidentemente son de los servicios, pero que tienen diferentes posiciones, muchos atacan al gobierno inclusive. O sea, como que las internas están a la orden del día. Para nosotros, para los civiles, para los comunes, es muy difícil desentrañar qué se está jugando allí, ¿no? Pero evidentemente que hay gente en el gobierno, como Berbisky, como el CELS, que son operadores mucho más duchos para este mar embravecido que ellos mismos han desatado. Y me parece que ante las pruebas concluyentes que empezaron a aparecer desde el norte de las antiguas acciones y compromisos de Milani, el perro Berbisky dio un paso al costado, ¿no? Evidentemente, sí. Él dio el paso al costado, pero en realidad le pidió a Milani que dé un paso al costado. Claro. Y bueno, y se creó toda esta situación que en realidad yo creo que es una verdadera derrota política para Cristina, ¿no? Yo me preguntaba hoy temprano, cuando arranqué el programa, Jorge, si a partir de esto que vos describís y que de todos aquellos que tenemos la intención de escuchar, somos inteligentes o en todo caso somos perspicaces para entender que hay un despliegue de la inteligencia, ¿no? Sí. Del Estado, y que no es un juego. Yo decía hoy a la mañana, esto no es la Play, no es un juego en una pantalla. Si somos conscientes de lo que significa, si estamos en condiciones de ser conscientes de lo que significa hoy una proliferación de esquemas de inteligencia que van precisamente a obtener los datos, hoy mucho más accesibles que en otro tiempo, de aquellos núcleos de resistencia que están esparcidos a lo largo y ancho del país. Si sí, llegamos a comprenderlo, sí, a esto. Bueno, yo todavía no me atrevo a sacar conclusiones. Realmente, la información que nos llega es que no solamente están a nivel de los partidos o de los sindicatos, sino que están también en los grupos sociales. Claro. Empapando todo el tejido social con un rol que no es el mismo que el que tuvieron en la época de Onganía o en la época de Lanusse. Me parece que esto es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa y todavía me parece que no tenemos los elementos, quizás yo no los tengo, como para definir exactamente cuál es el rol de los servicios y de la inteligencia bajo el progresismo. No sé, habría que pensar más, tendríamos que dialogar, ver, uh-huh, ver cómo encontrar las definiciones a esto que está ocurriendo, que es algo bastante nuevo. Sí. Sí, lo primero. Porque evidentemente que muchos cumplen un rol político también. Sí, claro. Hay algunos boletines que realmente traen información valiosa y yo veo que muchos compañeros los difunden y distribuyen, y a mí no me cabe duda que son diferentes caras de la interna de los servicios. Pero a veces, en la medida en que hay un control mediático tan grande de parte del gobierno o de parte de Clarín, yo veo que los grupos sociales y las ONG se sirven de estas fuentes, que son todas altamente sospechosas. Pero bueno, si no, ¿cómo te informás de lo que realmente está ocurriendo? Seguro. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Por lo menos la inquietud que a mí me persigue no me hace perder el sueño. En todo caso, lo que estoy tratando de reflexionar cada vez que puedo es no caer en conductas infantiles, primero, ¿no? Esto de asumir que vivimos en un tiempo extraño, difícil de decodificar, que no hay que estar con la persecución encima, pero hay que entender que hay cuestiones que nos atraviesan y no sabemos cuál es la raíz de esa acción que nos atraviesa. Digo, hacer una reflexión colectiva con los compañeros más cercanos de qué es lo que se está viendo y qué es lo que desconocemos, para conocer. Es como resetearnos, Jorge, ¿viste? Hay que hacer ese laburo. No podemos andar, es decir, hacemos el programa de radio, Jorge, gracias, ¿no? Nos encontramos la semana que viene. No, claro, ¿no? Sí, es un... Además, tener una voz ante los oyentes es una altísima responsabilidad, pero bueno, a veces uno tiene que reconocer que no te dan las fuerzas para entender, sí, sino que vale la buena intención de tratar de interpretar. Hay cosas que se escapan realmente... el otro día, por ejemplo, alguna gente, algunos oyentes me preguntaban quiénes son los que manejan esto, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los maquiavelos que están? Y bueno, me pareció un ejercicio interesante para incluso corregir la propia perspectiva, porque yo, como es lógico, traté de imaginar el escenario, y bueno, uno conoce al Chueco Mazón, conoce a Rafael Folonier, uh-huh, que fue PRT ERP y que está en el primer nivel, mano derecha de Devido. Mazón fue guardia de hierro, está en la Casa Rosada, en el primer piso. Rafael Folonier es el esposo de Graciela Oporto, que maneja toda la cosa de planificación territorial con Devido. Bueno, ni hablar de Zanini, ¿no? Que fue, sí, maoísta. Bueno, hay una serie de, a lo mejor, 5 o 6 más militantes que uno conoce de la cárcel o de otros tiempos y que sabe que tienen una inteligencia estratégica y que están asesorando en el más alto nivel y seguramente manejando también todo este tema de la nueva inteligencia política de los servicios en la Argentina. Pero en última instancia, claro, después dialogando con otros compañeros me dicen, lo que pasa es que no son los que mandan, es el personal más capacitado, más brillante, los mejores en su rubro, en su oficio, uh-huh, que encontraron los que tienen el poder. El tema es quiénes tienen el poder. Y el poder no se da de una manera formal. No es que alguien le baje una línea al Chueco Mazón o a Rafael Folonier, que maneja la política del Mercosur y las relaciones con Lula y con Dilma. No es así. Son llamadas telefónicas, que puede ser de... una llamada telefónica de Pérez Compang hoy, otra de Elsta y mañana, pasado mañana una de los Huerten o, sí, de Grobo Copatel. Es decir, ¿cómo se guían ellos? Evidentemente que los sectores poderosos de la Argentina tienen niveles de consenso entre ellos. Sabemos que se reúnen periódicamente en algún gran hotel y, en definitiva, más que para ponerse de acuerdo en el proyecto de país, es para dividirse la torta y no pisarse entre ellos. Uh-huh. Pero una llamada de esos grupos poderosos es lo que cambia los rumbos en la Casa Rosada. Ahora, es muy difícil de probar, muy difícil de demostrar. Las especulaciones de los periodistas en general y de los humanos, como todos nosotros, que, uh-huh, que claro, uno ve, lo ve a Zanini operar. Lo que no vemos es la persona que lo llama 2 veces por semana y le dice, mira, esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, clarísimamente. Es decir, se ha hecho muy complejo esta situación y cuesta entender, y lo que vemos es una masa, una enorme masa indiferente a lo que está ocurriendo y apenas, es una masa demandante de lo inmediato nada más. O sea, la masa electoral es una masa que pide soluciones pequeñas y a corto plazo, nada más. Uh-huh. Y en lo demás es absolutamente indiferente. Yo estaba escuchando ahora algunos programas de radio que llaman a gente, la gente no tiene idea que hay elecciones, ahora en agosto, no tienen la menor idea. O sea, la democracia se ha ido vaciando, incluso faltan voces que denuncien esto de que la democracia es una estafa total, realmente, ¿no? Y que la mayor parte de los candidatos son como un concurso de rostros, de fotografías, pero no hay programas ni hay promesas, ¿no? No hay nada de eso. A ver, ¿vos escuchaste lo que dijo ayer la Presidenta de la Nación? Por lo menos tengo algo que me... A ver, no lo escuché porque estuve trabajando en Buenos Aires y, bueno, llegué muy tarde. Bueno, vamos a hacer una, sí, cosa. Yo te propongo algo, Jorge. Es 1:20, más o menos. Es una parte, es un extracto de lo que ayer dijo respecto a, a Milani sin hablar de Milani. Quería compartir con esto y una reflexión con vos. Escuchamos, dale. Bueno, y así lo escuchan los oyentes también. También, claro, de nuevo. Ahí vamos. Debo ser el único que no la escuchó. En 1930 se consolidó una matriz que fue de su pueblo utilizándolas como ariete contra los gobiernos populares. Empezaron con el derrocamiento de Don Hipólito Yrigoyen. Allí empezó, en 1930. Llama la atención que quienes nos criticaron durante 10 años como perseguidores, vengativos, malos y desaparecieron las Fuerzas Armadas, hoy parezcan defensores de los derechos humanos que nos criticaron durante 10 años. ¿Y quiénes votaron obediencia de vida y punto final? Hoy pongan en duda lo que para este gobierno significa el respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo creo que todo también está en parte de esta campaña electoral, pero yo creo que hay cosas que hay que dejar de lado en una campaña electoral. El otro día, cuando me enteraba también en un caso que conmocionó y sigue conmocionando a la opinión pública, que habían plantado una prueba y que todo un edificio fue citado por un juez para hacer testimonio por alguien que había puesto una grabación, y luego nos venimos a enterar cómo había sido llegada esa grabación a través de un diputado de la oposición. Yo digo, hay límites para todo. Es legítimo pelear en política, discutir, debatir, querer ocupar el lugar del otro, pero por favor, para hacerlo, utilizar los instrumentos legítimos, válidos y maravillosos que tiene la actividad política, del debate, del argumento, del hacer, del ser mejor que el otro, o por lo menos convencer a la sociedad que vos sos mejor que el otro para que te voten, pero nunca recurrir a este tipo de prácticas. Por eso yo me siento como presidenta de los 40 millones de argentinos responsable de llevar adelante ese legado que también él instaló de memoria, de verdad y de justicia. También me siento responsable como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina de incorporar a esas Fuerzas Armadas a este proyecto de desarrollo nacional, de integración latinoamericana, de crecimiento económico, porque somos todos argentinos. Así lo siento. Bueno, ahí estaba la presidenta, Jorge. Uh-huh. Yo le dije a la mañana, y después lo charlaba con un compañero hace un rato fuera del aire, que hay una definición muy importante de la presidenta, en el sentido del cuestionamiento a aquellos que votaron obediencia de vida, punto final. El peronismo votó obediencia de vida, punto final. Pero si salimos de ahí, lo que está expresando la presidenta es que el gobierno se apoderó de la lucha de los derechos humanos, que baja una línea que es la justicia la que tiene que actuar, hay que esperar la justicia, y le da el marco institucional, anulando todo aquello que el campo popular puede expresar en disidencia de lo que institucionalmente un gobierno manifiesta. Esto me parece muy valioso para entenderlo. Si está dentro de lo institucional, vale. Si se acepta lo institucional, tiene un carácter de acompañamiento nacional y popular. Ahora, todo aquello que esté por fuera de lo institucional, que haga el campo popular, que no fue adoctrinado, es un peligro. Y hay que trabajar sobre eso. Digamos. Es ilegítimo. Es ilegítimo. Y como charlamos hace un ratito, ¿qué sería hoy para un gobierno de estas características que un grupo o varios grupos sean ilegítimos? Si estábamos hablando de inteligencia. Sí. ¿No? A ver, varias cosas, ¿no? Yo, fíjate que fue una idea impuesta por Eve de Bonafini a lo largo de muchos años últimos, y después enfatizada mucho en la dupla Eve de Bonafini y Jock Lender, la idea de que ellos eran legítimos, aunque ilegales, y que la legitimidad de ellos tarde o temprano se legalizaba o no, pero que era un problema secundario. Mm. Así actuaron cuando se apropiaron de la radio, cuando establecieron cantidad de políticas, cuando establecieron la calecita en la Plaza de los Dos Congresos. Todo eso fue absolutamente ilegal. Ellos decían, es ilegal, pero es legítimo, porque nosotros expresamos la fuerza del pueblo, de los desaparecidos, bueno. Esta idea, aparentemente, que el gobierno también la tuvo en gran medida, hoy la están perdiendo y hoy están le están negando a otros hacer lo mismo. Es decir, yo veo como que siempre actúan como aprendices de brujos, ¿no? Ajá. Que desatan cosas y después no las pueden manejar. Y a mí me parece que en el tema de los servicios, que para mucha gente de origen progresista fue como una especie de borrachera de poder, sí. Poder tener carpetas de todos los políticos de la oposición, poder tener antecedentes y conocer la vida íntima de cada uno de los adversarios y tener a miles de agentes que los informaban, que les interceptaban las llamadas, para ellos operar con impunidad desde la cumbre del poder, debe haber sido una especie de borrachera de la cual no se pueden reponer. Hoy realmente se les fue de las manos, ¿no es cierto? Siento que desataron cosas que se les fue de las manos. Esto es lo que siento cuando habla Cristina de estas cosas, y que me parece que debe estar muy dolida, no solamente ella, sino todo el sector, porque ya todo el mundo le pone fecha final al kirchnerismo, y lo que queda en evidencia es que el kirchnerismo tiene una herencia una herencia vergonzante, o sea, Massa es un kirchnerista crítico vergonzante. O sea, no, si dice que es kirchnerista no lo vota nadie. Entonces tiene que negar a Cristina así como la niega Moyano. Uh-huh. O sea, dice, la presidenta no nos da bola, entonces tenemos que armar un partido y separarnos. En realidad no dice cuál es la diferencia con Cristina, ¿no? Uh-huh. El mismo caso de Scioli, claro. De Massa, de Moyano. Esto es la continuidad y yo creo que a mucha gente del gobierno le debe dar bronca esta cosa, mucha bronca esto de que no puedan asumir la continuidad explícita, sino que es una continuidad vergonzante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece que debe estar viviendo un momento muy duro y lo que se anticipa es que el año 14 va a ser muchísimo, muchísimo más duro porque el país está metiendo todas sus reservas para llegar a las elecciones y ganar. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar el año 14 cuando el gobierno esté más debilitado, cuando la inflación continúe, el dólar paralelo continúe? Estamos comprando la mitad del gas que necesitamos, lo estamos comprando afuera de una manera totalmente irracional, trayéndolo en barcos o trayéndolo de Bolivia a un precio desmesurado. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta situación cuando el poder político no pueda manejar de manera monopólica todo, ¿no? En realidad, la información que tenemos es que ningún funcionario alto quiere hablar del año 14. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, claro. Tienen objetivos más cercanos y prefieren no pensar en el futuro. Jorge, gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Tiempo de prepararnos para ir a la tanda. Sí, hay una... En la portada de página 12, para terminar esto, es un dibujito y es el humor de Daniel Paz y Rudy. Y dice, qué horror lo de Milani. Dice, qué cosa, que lo asciendan, que no lo asciendan o que se discuta su ascenso. La respuesta es lo que sea, es no me importa. El humor político es, fíjate qué inconsistente que es todo, es que le da igual que lo asciendan, que no lo asciendan o que se discute el ascenso. Es esto lo que tratamos y no sé si somos claros porque no hay claridad en el momento. Nos están diciendo que tenemos que esperar, que ellos van a decidir. Que tenemos que confiar en que ellos van a tomar la mejor decisión y que si está Milani ahí es porque es lo mejor para todos, para los 40 millones de argentinos. Y se trabaja sobre el humor, se trabaja sobre lo económico, sobre lo político, sobre lo financiero. Y esto que decía Rulli, como para cerrar, ¿no? Es la borrachera del poder. Hoy la inteligencia es a ver quién hace el mejor trabajo de inteligencia y quién puede rendir tributo al poder de quien hace mejor trabajo. ¿Quién se incorpora más a las organizaciones sociales y se mete en su vientre para después decir, yo estoy ahí? Es esa borrachera del poder. Y Milani lo que está expresando es, se desataron algunas fuerzas y el gobierno no sabe cómo. O en todo caso, creo que sabe y opera de la manera más clásica que puede operar. Esta que charlábamos con Rulli, que nosotros por lo menos tenemos la obligación de presentarla aquí en Recorte. Después de la tanda nos vamos a meter en notas que hicimos en el día de ayer, más en lo electoral y lo político, para que ustedes sepan en dónde estamos parados. Te recuerdo una vía de comunicación que siempre nos olvidamos aquí en Recorte, que es el 15-33-68-0099. 15-33-68-0099, para que nos envíes tu mensaje de texto, tu comentario, si es que lo consideras atinente y necesario en este tiempo y en este momento. Tanda de media hora y venimos. Quisiera tener un hijo brillante, brillante como un clavel, ligero, ligero como los vientos, para llamarlo Manuel y apellidarlo Rodríguez, el más preciado laurel. La patria ya tiene al cuello la soga de Lucifer. No hay naiden quien la defienda, ni obrero ni montañés. Soldados hay por montones, ninguno como Manuel. Me abrigan las esperanzas que mi hijo haya de nacer con una espada en la mano y el corazón de Manuel para enseñarle al cobarde a amar y corresponder. De niño le enseñaría lo que se tiene que hacer cuando nos venden la patria como si fuera alfiler. Quiero un hijo guerrillero que la sepa defender. Levante, levántese de la tumba, hermano, hermano, que hay que pelear. Hola de no su bandera, se la van a tramitar. En estos 8 millones no hay un pan que rebanar. Las lágrimas se me caen de pena, pena por el guerrillero. Cómo fue Manuel Rodríguez? Debieran haber 500 y no hay ninguno que valga la pena en este momento. Repito, repito y vuelvo a decir, cogollí, cogollito de romero, perros débiles mataron, a traición al guerrillero,

forma que se usan los agroquímicos y que están recomendados y han sido aprobados porque no tienen impacto sobre la salud. Ahora, yo no lo puedo asegurar tampoco, porque nadie puede asegurar que un medicamento que tomás o que el shampoo que usás para lavarte el pelo tampoco tenga impacto sobre la salud. Callejones sin salidas. Sin salidas. Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Sin etiquetas. Hoy hay una nueva sesión itinerante y se hará en Francisco Álvarez, ¿sí? En esa sesión, lo que no está en el orden del día y que entiendo será aprobado es la comunicación y el envío, desde el Ejecutivo al Legislativo de la actuación que tendrá la empresa La Perlita en el acto electoral del 11 de agosto y se tiene que cumplir con los plazos. Y lo que estoy diciendo es que hoy se va a aprobar el pedido que se le da a La Perlita para que esta empresa garantice el servicio gratuito de los sufragantes para esa jornada del 11 de agosto. Esto es como información, no de último momento, sino que ayer ingresaba esta propuesta que le hace el Ejecutivo para que apruebe el Legislativo, como ocurre cada dos años. El movimiento Proyecto Sur, a lo largo de más de una década, instaló cinco causas que fueron causas estructurantes de una propuesta de gobierno o de una propuesta de movimiento. Tiene el movimiento Proyecto Sur hombres y mujeres que han trabajado esas líneas de funcionamiento y de política para lograr lo que se llama una seducción o una toma de conciencia sobre los aspectos centrales de otro modelo, no este. No fuera de este sistema, sino dentro del sistema. Como posible, probable. La recuperación de YPF era y es uno de los pilares de esas cinco causas nacionales. Ustedes saben que la decisión de Pino Solanas, como uno de los hombres más conocidos del Proyecto Sur, de trabajar en conjunto con Elisa Carrió, consolida la figura por encima del partido del movimiento, construye la ambición de un hombre para culminar su carrera política, seguramente como senador nacional, si es que alcanza esa meta, y deja al descubierto, para mí, una acción que atenta contra las cinco causas que exceden a la figura o a las figuras. Abonan al movimiento y a la idea de ese movimiento. Gustavo Zarza integra la mesa provincial de Proyecto Sur, que en términos electorales, aquí en Buenos Aires, en el territorio bonaerense, acompaña al Frente Podemos. Ayer charló con nosotros sobre el decreto Chevron YPF, lo que no se conoce el Chevron YPF, y lo que sí nosotros ya conocemos. ¿Qué significado político, social, ambiental y financiero tiene ese acuerdo con la empresa norteamericana? La primera parte de la entrevista y la charla es esta. Confirma algo que veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, que no solo la crisis energética, sino a dónde se derivaba estratégicamente los recursos nacionales en esa materia. Y en ese aspecto quiero empezar diciendo que repudiamos el dominio extranjero sobre los recursos que son de todos los argentinos. Porque justamente al no manejarlos nosotros dentro de un proyecto de nación, termina teniendo un alto impacto negativo en la economía, en nuestra forma de vivir cotidiana, con la falta y la escasez de los recursos, y por último, en la pérdida de toda soberanía sobre esos recursos. Así que en principio tendríamos que decir que el acuerdo con Chevron trae aparejado el fracking, ¿no? O sea, para explicarlo básicamente, el fracking es un pozo que va acompañado de un sistema de perforaciones alrededor que alcanzan hasta los 2.000 metros de profundidad. Y después se intercomunican en forma horizontal, bajo tierra. A eso se le inyecta un cóctel de agua, de arena a presión y un cóctel químico que estas empresas se niegan a dar a conocer qué contienen. Este veneno pulveriza a presión la roca, que es donde está alojada la energía, que finalmente es liberada por destrucción, por demolición, y recuperan el recurso. Ahora bien, con el transcurso del tiempo, toda esa sopa química vuelve a emerger a la superficie, provocando daños irreversibles en la tierra, el agua y el aire. Es decir, que los efectos son tan contaminantes como la megaminería, que es la otra cara de la moneda y de la entrega del territorio argentino. Ahora, este recurso y este decreto 929 trae el dominio no solo sobre el territorio. Pensemos esto. Para hacer estas explotaciones tienen que controlar un vasto territorio y para eso necesitan la expulsión o el control de las poblaciones que están en el lugar. Para esto, mediante una estrategia ya sea financiera o directamente el desalojo, se van apropiando de distintas hectáreas y hectáreas, que es donde van a colocar los módulos de extracción. Nosotros hemos hablado aquí del neodesarrollismo o el neocolonialismo. Para el movimiento Proyecto Sur, esto es coloniaje. A propósito, Galucho, que es el hombre de YPF, dijo que es una exageración, que el acuerdo con Chevron significa una reprivatización. Sí, inclusive es algo a discutir, no es lo importante es el sistema, la práctica y sus consecuencias. Coloniaje, la historia continúa, se recicla y no pierde su naturaleza y su ambición. Este avasallamiento al territorio, a la soberanía nacional, resulta ser que el mismo decreto lo reivindica y en cualquier diferendo que surja se define en tribunales extranjeros, ya sea Estados Unidos o Francia, por ejemplo. Es decir, que el nivel de coloniaje que nos someten es retroactivo no solo a los años 90, sino que deberíamos, para rendir honor a aquellos que hicieron patria hace 200 años atrás, nos remonta a ese modelo colonial. Por eso desde Proyecto Sur, que siempre dijimos un conjunto de ideas realizables, basada en la recuperación de nuestro territorio y nuestros recursos, que son de todos, y ponerlos al servicio de un proyecto de nación. Esto representa todo lo contrario. Por eso estamos, no nos sorprende, pero estamos profundamente heridos, consternados, porque los resabios de esta política se ven cuando se extienden los años. Por eso ha sido prohibido, por ejemplo, en Francia está prohibido el fracking. Francia, Bélgica y otros países. Porque las consecuencias que generan para las generaciones presentes y futuras son nefastas, en términos ambientales y después en términos económicos lo mismo. Vaya si es una enorme tentación la noticia, ¿cómo se chequea, no? Pero por ahí no es lo importante el chequear, sino admitir que si lo dice un medio o un grupo, es verdad o es mentira. Así de sólido y así de inestable. Pero ustedes escucharon como nosotros, a propósito de la publicación del acuerdo Chevron-YPF, que la Argentina sería el tercer país en el mundo con recursos no convencionales. ¿Y quién lo dice esto? ¿Chevron? ¿Lo dice Galucho? ¿Lo dice YPF? ¿Lo dice la presidenta? ¿Lo dice la oposición? ¿Importa quién lo dice? ¿Vale ese recurso de ubicarnos terceros en el planeta y soñar con el desarrollo que nosotros lo cuestionamos en el sentido inverso de lo que la palabra ofrece, que es la involución en nombre del desarrollo, creyendo que nos estamos desarrollando? No es un juego de palabras, tiene que ver con una práctica, ¿sí?, con una cuestión muy inteligente de elaboración de conceptos y de incorporación cultural de aquello que se nos ofrece todos los días como valor consumado, incuestionable. Gustavo Zarza, del Movimiento Proyecto Sur, ofrece en este pasaje un aporte. ¿Tenemos que creerles a los gringos? ¿No somos nosotros parte de 10 años de discusión, de interpelación y de crítica al antiimperialismo? ¿No es eso lo que ha pasado? En parte no ha sucedido eso. Hay que creerle a los gringos, a los yanquis. Chávez dijo alguna vez, yanquis de mierda. Bueno, lo dijo el comandante. Acá no podemos decir eso. No estamos habilitados a decir eso. Lo que digan los gringos del norte, la verdad que nos tienen sin cuidado. Siempre nos han mentido. Son la lengua de la serpiente, digamos. Por lo tanto, siempre nos han seducido. Y no es casual que una cadena de gobiernos y payos repita como loro que para lo que ellos está bárbaro, para nosotros va a estar mejor. Pero el tiempo ha demostrado que no es así. Y la Argentina pasó de ser un país productor que se autoabastecía a ser un país que hoy, vos bien lo decías al principio, tiene que importar combustible. Y la verdad que lo que nosotros vemos es sí una expansión de este tipo de dominio sobre los recursos naturales. Y es ahí donde ingresa el acuerdo con Chevron. Ahora, el concepto de energía que utilizan es un concepto netamente de mercado. Es un concepto para acumular riqueza. ¿Quiénes van a acumular riqueza? Los países centrales. Nosotros le respondemos que la energía es un derecho humano básico que tiene que ver con la vida sana, con la vida, poder desarrollar un nivel de vida en un medio que no esté agredido y que permita a las generaciones presentes y futuras desarrollarse. Chocamos de frente con esa concepción, porque esa concepción mercantilista es la que no solo va a degradar, sino que va a destruir y va a avanzar sobre soberanías de países que se suponen autónomos, ¿no? En cambio, si lo viéramos por el otro lado, que la energía es un derecho básico, un derecho humano, yo creo que nosotros deberíamos estar pensando en que hoy en la Argentina no puede haber, en el conurbano, problemas de abastecimiento energético que te dejan en penumbras, te dejan sin agua y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, ¿quién maneja la energía? La manejan las grandes corporaciones. O sea, cuando uno dice recuperamos parte de YPF, hay que decirlo claramente, YPF manejaba el 30% del mercado petrolero. Es decir, que el 70% sigue en manos extranjeras. Entonces, si no visualizamos eso, nos compramos el verso, oye, YPF, nacionalizamos, estamos haciéndole el juego a la estrategia de depredación y de entrega de nuestros recursos. Por eso, desde el Proyecto Sur, nosotros siempre dijimos que hay que recuperar todo el combustible y la energía nacional. Hay que recuperarla. Ahora, claro, y ahí sí viene una pelea de fondo, que es, ¿permitirán las grandes corporaciones que un país vuelva a controlar sus recursos estratégicos? Y acá te contesto, creo que debería haber un pueblo consciente de recuperar sus fuerzas productivas y sus bienes naturales comunes. Y eso hay que trabajarlo. Por eso desde Proyecto Sur nosotros dijimos desde el 2007, vamos a poner en la agenda política y cultural de la Argentina un conjunto de propuestas. Si bien acompañado de propuesta electoral y candidaturas y cargo público, está bien. Pero si no, no importa. Lo que no hay que resignar es la idea. No hay que renunciar a la idea. Bueno, ¿la idea cuál sería? ¿Qué contiene esa idea? ¿Es para discutir o es para vivir? Si racionalizamos mucho, nos perdemos seguramente la oportunidad de vernos en otra dimensión, más cercana, más de compañeros, más de contemporáneos, en este momento, insisto, de notable confusión y de perversión. ¿Qué se ha dicho hasta aquí del acuerdo Chevron y lo que se sabe y aquello que se desconoce? Para desautorizar las miradas críticas que no están en los medios masivos ni en las corporaciones, es decir, los que viven en Neuquén, bueno, no comprenden el desarrollo, no tienen prensa. Es mucho más importante la perforación y la búsqueda de aquello que nos puede dar autonomía o autoabastecimiento que un puñado de hombres y mujeres que pueden reubicarse en otro plano, en otro lugar. La minoría no puede estar en su interés y en su derecho por encima de la mayoría. Lo otro es la mirada ecologista, que son los ecologistas de siempre. Son los hijos pródigos de Greenpeace y la ballena. Son formas de anular al otro, de desautorizarlo. Pero si es lejos Neuquén, nosotros lo dijimos, y busquen en la página del Observatorio Petrolero Sur, las proyecciones que hay sobre fracking en la Argentina. Y por ahí encuentran lo que nosotros vimos, que la provincia de Buenos Aires está allí. No para ser un polo petroquímico como es en Dock Sud, sino algo más avanzado. Tener nuestra energía aquí en Buenos Aires. Y un sitio marcado es Claromecó. Para aquellos que preguntan si es lejos y si está más cerca, ¿qué ocurre? Bueno, la cita es Claromecó. No cuando se anuncie la perforación. Saber que ese es un lugar y una región señalada para el fracking aquí en Buenos Aires. Para empezar. Desde la cuestión económica ya pudimos visualizar claramente que es un gran negociado de las grandes corporaciones que son Grupo Rockefeller, ¿no? La nave insignia del imperialismo norteamericano avanzando, vulnerando la soberanía, en este caso, la soberanía de los argentinos. Claro, cuando te lo venden por los medios, van en búsqueda del gas no convencional. Y nosotros le llamamos fracking o ruptura hidráulica. Ahora, amparados bajo esta figura de gas no convencional, sí, tienen centenares de proyectos a emprender. Y fíjense en el grado de peligrosidad, porque no solo se remite a Vaca Muerta, en realidad en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, costa de Claromecó, está mapeada para ser uno de los futuros lugares de exploración. Entre Río, inclusive sube por esa cuenca del acuífero Guaraní, que es una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta. Es ahí donde tienen proyectado instalar, pero parecería a propósito, la fractura hidráulica, que es nada más y nada menos que la perforación y la ruptura de todas las napas de agua y someterlas peligrosamente a que quede liberado hasta esta sopa química, este veneno, y se pueda distribuir por esas napas de agua dulce. El tema es sumamente peligroso y también está sumamente oculto. Por eso, para alcanzar niveles de conciencia de la población, hay que instalar por todos los medios campañas de divulgación. Poder ingresar vía, hoy hay, digamos, un poco de acceso a la tecnología, bueno, hay que informarse, hay que compartir esa información. Bueno, mensajes que llegaron al teléfono de nuestra radio, que es el 1533-680099. A ver, el primero dice: Pino Solanas votó la ley trucha de nacionalización. Solo el Frente de Izquierda denunció que era una reprivatización. Bueno, estuve ese día en el Congreso y se escucharon discursos de todo tipo, digo, de calibre, magnitud, de engaño y mentira. Vuelvo con lo que dijimos ayer aquí en la charla que tuvimos con Bernardo. Nunca la presidenta habló de nacionalización. Sí, de expropiación de las acciones de Repsol, del grupo Marsans. Sí, de Marsans. Eso. ¿Sí? Digo para ponernos en sintonía de darle valor a los discursos y entender las palabras. Eso fue lo que pasó en el Congreso. Y la propuesta del gobierno, por cierto, encerraba, criteriosamente desde lo institucional, encerraba y generaba una trampa para aquellos que lo iban a rechazar, porque el rechazo significaba que, teniendo en cuenta esto para los que son aspirantes a las cámaras legislativas, van a legislar sobre proyectos. Y el proyecto único que se había discutido allí y que estaba en discusión era el que envió el gobierno, porque el gobierno tenía la mayoría. No había dictámenes diferentes ni proyectos distintos, no porque no existieran, sino porque el tratamiento era sobre ese proyecto. Eso tengan en cuenta, porque porque lo institucional tiene ese valor, ese peso y ese desprestigio, sobre todo aquello que se intenta hacer. Dicho esto, lo que hizo Pino Solanas, como el FAP, por ejemplo, fue acompañar el proyecto, porque si no lo acompañaba es que estaba a favor del grupo Marsans. Quiero decir, las trampas institucionales, para aquellos que creen que esto es una simplificación, generan eso. Bueno, el otro mensaje, gracias por el mensaje, y esta es la respuesta que quería dar para hacer una devolución. En un mundo virtual donde la verdad real desaparece, la persona humana, el ciudadano, es el trabajo de campo, donde se opera propagandísticamente para, dame un segundo porque son dos mensajes, son largos, para que siga ciego, sordo, mudo, ante el accionar delictivo de funcionarios y gobernantes, y lo sigan votando. Abrazo, Miguel Bulgari López. Bueno, gracias, Miguel. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Bueno, usted dice. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Esta cortina de música milenaria por momentos, ¿no? Te relaja un poco. Pero con adaptaciones se llaman arreglos propios del tiempo. Sirve como introducción a una invitación que para nosotros es muy importante. Y está Bernardo Tosi para hacer esa invitación. Buen día, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? La invitación. Bueno, como todos saben, estamos realizando actividades para juntar fondos para pagar la nueva torre. La necesidad de tener una nueva torre como para poder seguir transmitiendo. Momentos de crisis en la radio y requiere, digamos, todo nuestro esfuerzo. Y bueno, por este motivo es que se ha venido movilizando todo lo que podríamos llamar la gran comunidad de FM Moreno, habiendo convocado a una asamblea abierta de oyentes, y bueno, a partir de esa asamblea abierta de oyentes es que se conformó un grupo, una comisión, que yo persisto en llamarlo comisión, pero bueno, es un grupo de oyentes y de personas allegadas a la radio que han participado de maneras diversas, bueno, teniendo programas, por ejemplo, y bueno, este grupo ha realizado una varieté y bueno, Y la invitación concreta y próxima es la Peña Folclórica, que se realizará el próximo domingo, este domingo 28, cuyos fondos en su totalidad se destinarán al pago de esta torre que se está instalando. Y bueno, en esta peña estarán presentes El Rastrillo, Abelardo Martín, un cantautor, bueno, que es muy, que es de mi preferencia, me gusta mucho Abelardo Martín, el ballet Tincunacuy, estarán presentes Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y La Retranca, Rubén Johansen y otros estarán presentes y tocando en esta peña. ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé si me podés responder la inquietud. Rubén Johansen, ¿tiene algo que ver con Kevin Johansen? Y no lo sé. Debe ser el hermano folclorista de Kevin. Es de la familia Johansen. Yo he escuchado un tema de Kevin Johansen, perdón, Rubén. Sí. Me refiero a Rubén Johansen, sí. Que estemos, digamos, utilizando como para charlar de Kevin Johansen. Sí. Pero que Kevin Johansen tiene un tema que también con ritmo de malambo. Sí. Así que puede ser que Rubén Johansen sea familiar de sea Kevin familiar. Johansen. Bueno, sí. Aquellos que quieran develar esta incógnita, bien, pueden acercarse este domingo, 28 de julio, a las 12 horas, donde habrá un locro y empanadas toda la tarde con cosas dulces para acompañar con el mate, en la Casa de los Nadies, en Piovano 1265, casi esquina Victorica. Ahí cerquita de la barrera de Victorica. También aquellos que consideren la posibilidad de ayudarnos a que la radio siga al aire y esto de la torre que necesitamos, que está instalada y debemos hacer frente a esa responsabilidad asumida por quienes trabajamos aquí en FM Moreno, si no se pueden quedar a la peña, pueden pasar a consumir el plato de locro. ¿Sí? Pueden llevar un Tupperware. Se pide. ¿Se dice así en inglés? No lo sé. Tupperware. Sí, no lo sé. Solicitamos que aquellos que se acerquen con intenciones de comer un rico locro traigan plato y cubiertos. Si bien sí. Va a haber, para aquellos que se olviden, bueno, no sé si habrá para todos, así que traigan, si es posible, plato y cubiertos para comer el locro, y si no comen el locro, no desean almorzar el locro, bueno, va a haber empanadas también, sí. Que bueno, tuvieron mucho éxito en la variedad. Sí, pasada. Hay una alternativa gastronómica, podemos decir, no se queden con el locro, hay posibilidades, no muchas, pero hay. Y una corta gama que ofrece sí. Todo la gourmandise folclórica, locro bueno. Y empanadas. Sin palabras. Ya crucé más de un crudo invierno, esperando a que caliente más el sol. Ya aprendí que las estrellas. Estamos escuchando Causas Perdidas del Rastrillo, que tocará el domingo 28 de julio aquí en la Casa de los Nadies. Uh-huh. Este locro, esta peña, para que podamos pagar la torre de transmisión de FM Moreno. Uh-huh. Estamos en eso, ¿sí? 50 pesos el valor de locro, te pregunto. Sí, sí, sí. Locro, entrada y... Hay dos opciones, sí. Hay dos opciones que también tienen distinto precio, digamos. Sí. No valor, sino precio. Son precio. Porque el aporte que todos aquellos que quieran aportar... Es invalorable. Sí. El precio de esta entrada es de 50 pesos, incluye locro, bebida y, por supuesto, bueno, permanecer. ¿Un vasito de vino? Y participar de esta peña folclórica, de este evento artístico importantísimo que tiene que ver con... Importantísimo sobre todo para la radio, sí, ¿no? Por sí. supuesto. Pero quiero decir, importante en el sentido de generar participación, importante en el sentido de afianzar los lazos de la radio y la participación de la radio que puede generar en los oyentes y que deseamos que generen los oyentes, porque creemos que ese es el sentido de una radio comunitaria. Y una radio comunitaria anclada localmente implica eso, ¿no? La participación de todos aquellos que se sientan identificados, que se sientan partícipes y puedan de este modo, mediante estos canales de participación, apropiarse de la radio. Bien, te preguntaba, locro acompañado un vaso de vino gaseosa. Exactamente. Bien. Y por otro lado, hay una entrada de 10 pesos, sí. Que, digamos, no incluye la comida, pero bueno, ahí va a haber empanadas para aquellos que, bueno, quieran de algún modo entretener el estómago, y va a haber cosas dulces y, bueno, y seguramente un mate para invitar. Uh-huh. Bueno, hecha la invitación para el domingo próximo, 28 de julio, 12 horas, aquí en la Casa de los Nadies, que es Piovano 1265. Esperamos contar con su presencia, como siempre, y nos lo demuestran todos los días que son parte de esta historia, que la hacemos juntos. Recorte informativo se despide hasta mañana. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy: Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina y Cecilia Rodríguez. Hasta mañana. Soy amigo de causas perdidas, esas que hacen que la vida tenga siempre otro sabor. Todavía tengo fortuna, tengo ganas, tengo dudas y un niño en el corazón. Soy amigo de causas perdidas, lo que cuesta alguna herida siempre tiene más valor. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. FM Moreno 90.1.